en especial en la jornada de hoy está destinado a una actividad que se va a desarrollar precisamente este domingo. Una carrera, una caminata o carrera solidaria, según la preferencia de cada uno, que con motivo del Día de la Diabetes se va a desarrollar este domingo 20 de noviembre. Una iniciativa que llega a través de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz. Nosotros queríamos recordar esta cita y lo queremos hacer con la presidenta de ADISICA, con Miriam Cantos, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Miriam Cantos, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues todo cerrado, previsto y preparado para el desarrollo de esa primera carrera o caminata solidaria subescalera por la diabetes, que se va a desarrollar, como decíamos, este 20 de noviembre para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes y al mismo tiempo para obtener recursos económicos para la causa médica de Juan Carlos, para conseguir ese perro de alerta médica para Juan Carlos. Una carrera que, os ha traído un poco de cabeza, ¿no?, durante estos últimos días, porque el anuncio reciente de que había posibilidad de lluvias para el domingo, ha desmotivado un poco, ¿no?, lo que es la organización y demás, y habéis tenido que estar pensando, ¿no?, en alternativas, si eran posibles o no. Finalmente, la carrera sigue adelante, con lluvia o sin lluvia, se va a desarrollar este domingo, ¿verdad? Cuéntanos. Exacto. Seguimos para adelante, porque ya estuvimos barajando la posibilidad de cambiarla, y se nos solapaba con otras carreras, con otros eventos del pueblo, y ya era un poco más caos. Y digo, pues sigamos para adelante, que esto es una carrera solidaria, que no es para competir ni para nada de ese tipo, es para pasarlo bien, para disfrutar un rato en compañía de los amigos, ¿no? Así que sí, seguimos para adelante, el domingo 20 a las 10 de la mañana empezará la caminata. A lo largo del recorrido saldremos desde el centro de la avenida, iremos hacia Correo, de Correo nos vamos a la Plaza de los Ejércitos, subimos las escaleritas de la calle San Sebastián, casita sola que yo le digo, sí. Hasta la calle San Sebastián, cruzamos por la calle Cruz, subimos en las escaleritas hasta la calle Palma, luego al Bartolero, del Bartolero a la calle Concejo, en la calle Concejo subimos los ciento y pico escalones que nos llevan hasta el carril, del carril nos vamos al Calvario, del Calvario habrá un puesto de avituallamiento y aro de la diabetes para fotocall y demás, para echarnos fotos y pruebas divertidas alrededor, polvo holly que irán tirando los voluntarios que tendremos en cada una de las esquinas del recorrido. Va a ser una prueba bastante animada. Después, cuando estamos en el Calvario, bajamos por el Caldereto hacia Los Pinitos, de Los Pinitos nos vamos a la calle Jesús, de la calle Jesús al Jardín, de Jardín a la calle Pasadilla, y volvemos otra vez al centro de la avenida. El recorrido es corto, es 1,7 kilómetros, y puedes dar todas las vueltas que tu cuerpo aguante, ¿no?, durante una hora. Cuando termine la primera parte, que es la caminata, luego empezaremos con la carrera. Y en la carrera, pues ya los que puedan y dar más vueltas, pues estupendo, serán los que ganarán. Habrá dos premios por categoría femenina y masculina. Y luego, cuando termine, daremos los premios, daremos también, la asociación tiene un concurso interno que es de la mejor glucemia, que es la del 111. Y todos los participantes que cuando sacan 111, pues ponen una foto, ¿no?, en el grupo de WhatsApp y la vamos contabilizando. Y como ha sido durante todo el año, pues ese va a ser el día donde vamos a dar los premios también del 111, de los más pequeños, que hay dos niños ganadores del 111, han sacado 75 111 a lo largo del año, y eso es como hay que darle, premiarle, ¿no?, su buena glucemia y motivarlos para que sigan, porque al principio este concurso fue para eso, para motivar a los buenos controles y que no le tuvieran miedo a las agujas y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso nos pusimos en marcha con este concurso. También daremos ahí los premios. Y después haremos diferentes sorteos, un masaje, 3 meses de gimnasio en el Galaxy Sport, una cena, va a haber diferentes sorteos con el número de dorsal de cada uno de los participantes. Así que será una mañana bastante entretenida y divertida. Esperamos que salga todo muy bien. Uh-huh, vale. Entonces tenemos premios para los que hagan la carrera, no la caminata, ¿no? Sí, no, la caminata solidaria. Eso. Después la carrera, sí hay dos premios. El de categoría femenina y categoría masculina. Y luego tenemos los sorteos y también ese premio especial un poco interno para los socios de Adisica que han estado, exacto, bueno, compitiendo. Esto entre comillas, ¿no? Lo de competir. Sí, es, bueno, pero ha sido un poco de pique, la verdad, sí, que sí, que los más pequeños se picaban. Que ya llevo 20, 111 y tú 21, tengo que sacar 100. Entonces, es eso, ¿no? Perseguimos el buen control y lo hacemos de una manera lúdica, divertida, para que ellos, pues, eso, se motiven. Y no lo vean como algo, me tengo que pinchar otra vez el dedo, 7 veces al día, sino lo vean, a ver si saco un 111, algo divertido, algo para quitarles esa, hombre, que esto no es bonito, ni es bueno, ni, no, ¿verdad? Ya, que a nadie le gusta, ¿no? Pero de esta manera conseguimos quitar ese hándicap tan feo. Y poder, pues eso, mejorarlo, ¿no? Así que la verdad es que lo hemos conseguido. Y tenemos a los más pequeños súper, súper entusiasmados y emocionados todo el día a ver cómo, si, a ver la prueba, ¿no? A ver el resultado de su glucemia, a ver si es un 111. Algo que, bueno, pues es tratar con tu enfermedad día a día, que se convierte en algo cotidiano, pues que no sea una tarea dura, como realmente lo es en realidad, sino que, bueno, pues se convierta en algo que, bueno, pues se le dé la vuelta, ¿no? Y se mire también de manera positiva. Y en este caso, pues se hace una especie de competición. Y hay un niño, me has dicho, que ha conseguido en 75 ocasiones tener 111, ¿no? La glucemia. Sí, Lucas, creo que tiene 9 añitos. Y después está Darío, que se acaba de incorporar, su debut fue hace muy poquito, en septiembre, y de septiembre aquí pues ha conseguido 65-111. Así que ha sido, él está todavía en luna de miel, que se le llama el periodo del primer debut, que es cuando tu páncreas todavía genera insulina, y claro, es como que estás en una nube y todo va estupendamente, apenas necesitas insulina y todo es mejor, ¿no? Pero en muy poquito tiempo, además que lo llevan muy, muy bien esta familia y lo ha conseguido, vamos, ha conseguido quedar en el segundo puesto frente a los mayores, que los mayores están todavía, hay que ver que yo no, en mi prueba no sale el 111 por ningún lado, esto está cacharrado, porque los de los niños no paran de salir, ¿sabes? Es un poco así, broma y demás, la verdad que sí. Claro, esto es algo que uno puede controlar en la medida de sus posibilidades, claro, ¿no? Esto no depende de uno realmente, claro, pero bueno, no, se puede intentar, ¿no? Claro. Bueno, pues es unos premios también muy especiales, desde luego, claro que sí, que se van a entregar a estos dos pequeños y que entenderán perfectamente todos aquellos que tengan diabetes, tanto de tipo 1 como de tipo 2, entenderán perfectamente, ¿no?, la importancia que pueden tener estos premios. Habrá premio para todos, ¿eh? Para todos los que han participado en el 111, todo el que ha sacado un 111, aunque sea, tendrán un premio. Y que les sirva de motivación. Pero tendrán un premio adicional estos dos chicos que son los campeones, los reyes de los unos, que lo hemos denominado esta prueba, los reyes de los unos. Y ellos sí tendrán un premio más, ¿no? Pero los demás, todo el mundo que haya participado, que haya intentado tener un 111, pues también tendrá su premio. Oye, un detallito que la asociación se la ha querido hacer. Miriam, ¿cuántos socios sois ya desde que se creó la asociación? Pues 110, ayer terminamos y eran 110, además gente que acaba de debutar y están un poquillo más perdidos y nos van preguntando, bueno, pues sobre todo al principio es el susto, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que me ha tocado? ¿Y ahora cómo lo tengo que hacer? Y de esto llevamos por lo menos 3-4 en este último mes, gente que va debutando. Vuestros socios principalmente serán más insulinodependientes, ¿no? Sí. Aunque tenemos de todo, ¿eh? Tenemos tipo 2, tipo 3, padres y madres que están con nosotros y que nos preguntan cualquier duda o que ellos sugieren un tema. Oye, pues mira, yo no sé cómo come esto, cómo contabiliza este producto, ¿no? La quinoa era el otro día. Pues cada uno le va diciendo, pues mira, hazlo de esta manera o hazlo de la otra. O toma esta tabla de raciones y la contabiliza de esta manera. La verdad que nos ayudamos, que es un punto de apoyo y de ayuda, el grupo de la asociación por vía WhatsApp, porque todavía seguimos sin sede, seguimos sin punto de encuentro, entonces es todo WhatsApp, virtual, Facebook, ¿no? Y teléfono, ¿no? El punto de encuentro más bien virtual, ¿no?, a través de las redes. Sí, sí. Bueno, vamos también con lo importante en cuanto a datos, que es el número de participantes. El 10 de noviembre, es decir, la semana pasada, ¿no?, creo que era, se cerraba el plazo de inscripción para poder participar en la carrera o caminata. Y finalmente, ¿cuántas personas son las que se han inscrito, las que van a participar? Pues hasta ayer había 530, porque al final teníamos más camisetas y han ido sumándose más gente. Digo, pues venga, estupendo, todavía podemos inscribir a más. 530 participantes habrá el día 20. ¿Está ya totalmente cerrado, Miriam, o todavía cabe la posibilidad de que alguien que nos esté escuchando Si quieren apuntarse, creo que todavía hay camisetas de sobra con los que poderlo, para más participantes. Así que os animo, si todavía tenéis opciones. ¿Cuántas camisetas habéis preparado vosotros para entregar? Pues como todo esto había que prepararlo con 3 semanas de antelación y no sabíamos cómo iba a ser, era todo estimado, pues pedimos muchas más para no quedarnos cortos. Por eso te digo que tenemos 735 camisas y hay 530, así que todavía quedan camisas por repartir. Que se pueden inscribir todo el que quiera, pues si se pasa hoy, que es el último día que damos las camisetas, los dorsales, pues que se vengan. Recuerden que hay varias maneras de inscribirse, por ejemplo, la oficina de la Caixa en los callejones, en el Pajo A, si no sé si hoy también estaréis para posibilitar esa inscripción para los más retrasados. Sí, en el mismo, estamos ahora mismo en el FATO, en la parte del cine, vale. Es allí donde estamos dando las camisetas, allí mismo que se inscriban, ¿no? Ya lo del turismo, la oficina de turismo y demás se quedó cerrado, así que se vienen por allí de 5 a 9 y allí estaremos. O sea que hoy de 5 a 9 en la parte trasera, ¿me has dicho? Del FATOU, donde está la parte del cine. Ah, vale. Allí podrán acudir aquellas personas que estén interesadas a inscribirse con esa aportación económica de 10 euros y recibirán, bueno, pues esa camiseta con la inscripción para poder participar en esta caminata o carrera solidaria que tendrá lugar este domingo 20 de noviembre. Recordemos que empezamos al principio hablando del tiempo, que era, bueno, pues algo que os ha dado algún que otro quebradero de cabeza, pero si lo miramos bien, ¿no? En principio, según las predicciones, esto siempre puede cambiar, pero la probabilidad de lluvia no estaría presente durante el desarrollo de la carrera, ¿no? Porque la carrera se comprendería entre, pues prácticamente las 10 y la 1, más o menos, sí. Las 2, ¿no? Si se incluye la entrega de premios y demás, puede dar. Y la probabilidad de lluvia, de precipitaciones para el domingo, sería pues prácticamente a partir de las 2, ¿no? Cuando está ahí que puede comenzar a llover. A ver si no se equivocan y no nos destrozan la prueba. Esperemos que sí, que sea así. Estuvimos mirando en diferentes páginas meteorológicas y uno era a partir de las 2, otro va a partir de las 4. Digo, bueno, me da igual. A partir de las 2 que llueve lo más grande, pero antes no. A ver si puede ser. Si no, pues con paraguas, chubasquero, cada uno con lo que pueda, por si llueve, ¿no? Y nos fastidia un poco. Pero que yo creo que vamos a pasar un buen rato y que no se desanime la gente, que participe, que venga. Que vamos a pasar un buen rato. Además que es una causa solidaria y que queremos eso, ¿no? Pues ayudar. Además, bueno, la cantidad de agua en principio que caería, según el portal del tiempo.es, sería 0,4 litros por metro cuadrado, que no es una cantidad excesiva, vamos. Claro, poca cosa, que no bueno, hay mucho. Pues, carrera o caminata, ¿en las inscripciones que os han dicho de lo que va a hacer la gente? Pues tenemos muchísima gente de caminata, que quiere hacer el paseo y dar una vueltecita o dos, las que puedan. Y después hay gente que sí quiere hacer la caminata y hacer la carrera, pero son los menos, ¿eh? La carrera va a haber poca gente, va a haber más competición porque son muy poquitos. Pero sí que es verdad que hay algunos que dicen que quieren hacer las dos cosas, la caminata y luego la carrera. Digo, pues estupendo. Pero sí, la mayoría son caminatas. La inscripción te permite hacer las dos cosas perfectamente, ¿no? Sí, la caminata, lo que la carrera, sí. O las dos cosas, lo que uno prefiera. Sí que, bueno, la caminata en principio está establecida para una hora. No creo que haya nadie que la necesite más tiempo, ¿no, Miriam? No creo. Lo que es el recorrido se puede hacer, sí. Yo la hago en 10 minutitos tranquilamente paseando. La puedes hacer, si vas un poco más rápido, pues incluso menos. Que me decían, pues yo tardo 6 minutos. Digo, pues estupendo, ¿lo ves? Puedes hacer, yo que sé, la puerta, si te notas fuerte y bien. Así que cada uno se marca sus límites y los que puedan, pues estupendo. Pero que yo creo que en un cuarto de hora, si vas despacito y echándote fotos, porque va a haber el aro de la diabetes, va un fotocol con peluca, gafa y demás, y puedes hacerla incluso en cuarto de hora o media hora, ¿no? Si la quieres hacer tranquilito. Ya que cada uno que la haga como quiera y como pueda. Tenemos una hora para la caminata y otra hora para la carrera. El aro de la diabetes que está instalado, me ha dicho, en la zona del Calvario, ya, una vez que se llega al Calvario. Sí, allí habrá un fotocall y después tenemos pensado, a ver si el tiempo no fastidia mucho, poner varios más, ¿no? En varios fotocall más en el Bartoledo o por distintas partes del recorrido para que la gente eso se eche fotitos y demás. Le demos visibilidad, ¿no? A esta carrera y publiquen luego la foto en la página de la DICICA con el hashtag 14diabetes, adifica diabetes, así es. Y nada, esperemos que el tiempo no nos fatigue mucho. Yo espero que no. Uh-huh. A ver. Pues se invita, por tanto, a hacer visible este evento en las redes sociales a través de esos selfies que cada uno se puede hacer y que, bueno, pues esto le dará un poco más de repercusión. Ya no solo lo que es la actividad en sí, sino también al fin solidario que conlleva, que no hemos hablado todavía de él, pero que también te quería preguntar, ¿no? Porque recordemos que los fondos recaudados y obtenidos a través de esta carrera y caminata solidaria van a ir destinados a, bueno, pues en concreto, un socio diabético que tiene la necesidad de hacerse con un perro de alerta médica para poder tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y bueno, pues ese proyecto que sí. habéis abanderado un poco vosotros desde Adisica es el que en el que estáis inmersos, ¿no?, en la actualidad. Sí, se trata de eso, ¿no?, de financiar el perro de alerta médica para Juan Carlos, que necesita, pues eso, algo que le avise para su desnivel tan continuo que tiene, porque ya, como comenté varias veces, el páncreas de Juan Carlos va por libre. Fabrica mucho más insulina cuando le parece, o no fabrica nada y lo tiene todos los días por las nubes. Y está en un sinsentido, porque si le pones insulina, luego le va a bajar porque su páncreas genera más insulina y luego nada. Es que es un poco locura, locura el día a día de ese chiquillo. ¿Y cómo lo podemos paliar? Porque su solución sería pues un páncreas, ¿no?, un trasplante de páncreas. Pero eso no se están dando con buenos resultados y no los hacen. Desde la asociación pues se me ocurrió hablar con una empresa que adiestra perros de alerta médica para diabéticos y lo vi como una solución buenísima para que no caiga en un coma diabético o que no llegue a una cifra tan alta como 500, ¿no?, que suele llegar en su día a día, a 400 y pico. Y eso es una barbaridad y un destrozo que se hace al cuerpo tremendo. Pues bueno, me pareció la mejor idea. Lo único que es un poco caro, son 8.000 euros y, claro, los padres no lo pueden afrontar. Y digo, bueno, pues vamos a hacer campañas de difusión para darle visibilidad y que nos ayude todo el que quiera y pueda. Y después, pues desde la asociación, campaña, ya te digo, todo lo que hacemos, barra solidaria, hay algún evento, montamos una barra, hemos hecho casi de todo, ¿no? Y ahora, pues la prueba deportiva, que es también para recaudar fondos y ayudarlo a conseguir ese perro. Nos va a permitir, bueno, pues un pellizquito, ¿no?, para financiar ese proyecto. Sí, algo, una ayuda, pues estupendo. Bueno, Juan Carlos, que ya se ha hecho prácticamente conocido, ¿no? Hay muchos que, hombre, personalmente no se le conoce, pero a través de hablar de su causa en diferentes medios, de ver incluso imágenes, ¿no?, en otros medios de comunicación que ha habido cuando se ha hablado de su situación, pues no sé si se ha hecho un poco famoso, ¿no? Sí, y eso no le ha gustado a él. Ah, que no le ha gustado, vale. Él es muy tímido y su familia también, muy humilde. Sí. Y esto de que lo reconozcan por todos lados, eso no le gusta. Es que la circunstancia de que a lo mejor tú lo ves por la calle y dices, mira, este es Juan Carlos. Claro. Él no te conoce, pero la gente sí que lo conoce precisamente por eso, no por ese motivo. Sí, sí. Bueno. Él dice, es que yo no me gusta porque es que yo es muy tímido, él es muy tímido, no le esto de que sea tan reconocido lo lleva a regular. Pero digo, bueno, después se le olvida a la gente, no te preocupes. No, me estamos hablando de un niño de 11 años, que además pues tiene una enfermedad importante, y claro, pues tampoco es, ¿no?, que quiera ser reconocido y atendido, pero bueno, sí que como curiosidad, 530 personas que se han inscrito para participar en la carrera. ¿Estáis contentos, satisfechos por parte de Adisica con la convocatoria? Sí, la verdad que sí. No teníamos ni idea de cómo iba a salir, cuánta gente iba a interesarse, porque es la primera vez que lo hacemos, y muy, muy contento, muy, muy contento, porque la verdad que no esperábamos tanto. Es la primera vez, la primera prueba que hacemos, todo para todo es la primera vez, y la verdad que espero que salga bien, pero por las inscripciones estamos muy, muy satisfechos. Muy contento de que la gente quiera ayudar, quiera participar y quiera estar. Así que solo agradecerle a todo el mundo su presencia allí este domingo. Pues ahí queda por también esa invitación, ¿no?, que queríamos nosotros recoger a todas aquellas personas que quieran participar, colaborar con esta causa, que conmemora además también el Día Mundial de la Diabetes. Recuerden que tienen esa caminata solidaria o carrera, y recuerden que todavía esa inscripción permanece abierta, si lo desean, acudiendo de 5 a 9 de la tarde, de la tarde-noche, al IE Francisco Fatou, la parte trasera, para, bueno, pues formalizar la inscripción y recoger esa camiseta para poder participar el domingo en la carrera o caminata solidaria. Y bueno, pues por lo demás, aquellas personas que quieran también sumarse ese mismo día, pues imagino que tendrán oportunidad de hacerlo, ¿no? Los suyos que se inscriban, sí, y que colaboren económicamente, pero bueno, pues en tal caso, pues también está esa opción, ¿no? Exacto. Si todavía no se han inscrito y el día de la carrera quieren participar, pues también nos llevaremos dorsales y camisetas para aquellos que, porque como ya te digo, hicimos un pedido en exceso para no quedarnos cortos, y como tenía que ser previsto por 3 semanas de antelación, digo, bueno, pues vamos a pedir más. Así que yo creo que sí, que pueden todo el que quiera participar. O sea, que esa invitación en el Centro de la Unidad España este domingo a partir de las 10 para participar en la caminata, a partir de las 12 si uno quiere hacer la carrera, y desde las 10 si uno quiere hacer las dos cosas, esa subida hasta el Calvario y bajada dentro de lo que es esta primera carrera y caminata solidaria en Ubrique con motivo del Día Mundial de la Diabetes, y que se ha denominado, recordemos, era lo de sube escaleras por la diabetes, ¿no? Exacto. Sube escalones por la diabetes. Sube escalones, sí, por la diabetes. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, Miriam. No sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más, y si no, pues agradecerte el que nos hayas atendido para ofrecer esa última hora de este evento que tendrá lugar el domingo. Pues muchas gracias, Rocío. Nada, invitar a todo el mundo que se anime, que venga, y que vamos a pasar un buen rato en familia, y que todo eso, ¿no?, todo sea por ayudar. Que estáis todos invitados a participar en esta carrera solidaria. Muchísimas gracias, Rocío. Con esa invitación nos quedamos. Muchas gracias a ti, Miriam, por estar con nosotros.